La radio es un medio accesible, económicamente rentable, al alcance de la gente. Conocemos muy bien a nuestros oyentes y le ponemos lo que quiere oír. Por eso, anuncie con nosotros. Consulte nuestros paquetes publicitarios. Te ayudamos a llegar a más clientes de manera efectiva y actualizada. Porque no solo estamos en las redes sociales, estamos en todas partes. Radio Ondas del Chinchaycocha. Ondas del Chinchaycocha. 1130, amplitud modulada. 90.7, frecuencia modulada. Los esperamos en el Jirón San Martín número 402, provincia de Junín. O llámenos al 064-380007. Las 11 y 25 minutos. Gusta. Y si con otro pasas el rato. Entonces estás en la radio indicada. Llámanos, súmale tus favoritos y disfrútanos. 1130 AM y 90.7 FM. Una frecuencia de pura energía. Somos la única Trópica. brillar tu pelo. Las 11 y 30 minutos. Que alumbra tu cara. Como el aroma a tierra mojada. Mientras duermes, posado en tu almohada. Maré. Por nosotros, por quien 11:35. Tantas noches de amor. 11 y 40 minutos. De los éxitos. De los éxitos. 90.7 Radio Digital. Ondas. Bella, ya ella, huegué. las 11 y 45 minutos. Escuchar Ondas del Chinchaycocha. Ondas. Es tiempo de publicidad. Anuncia aquí. Esta es tu radio con identidad. Ondas del Chinchaycocha. Ya retornamos. Espero el pedido. ¿Aló? Si no pagas, ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la Policía contra la Extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle poncha y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Estimado usuario, en Electrocentro continuamos ampliando nuestros centros de pago en agentes ventanillas y apps de bancos y cajas municipales, sin costos ni comisiones. Solo necesitas indicar tu código de suministro y listo. Realiza tus pagos en Banco de la Nación, Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP, Western Union, Casnet, GKN, Full Carga, Multifácil, Cajas Huancayo, Trujillo y Arequipa. También paga de forma virtual a través de nuestra app Distriluz o la página web www.distriluz.com.pe/electrocentro. Electrocentro. Llevamos desarrollo con energía. Clozalben 20%. Su composición, almendazol 10% más oxiclosanida 10%. Hace una combinación perfecta y moderna para una buena desparasitación del ganado lechero. Vacas en producción. Atención, atención, señores ganaderos. Llegó el poderoso antiparasitario moderno de acción rápida y vía oral. Comadrita, comadrita Julia, llegó Glosalben 20%, el mejor antiparasitario moderno de acción rápida. Comadrita Julia, mis vacas estaban con alicuia y parásitos. A cada semana me iba a la veterinaria a comprar medicina. Mis vacas estaban con diarrea, tos secas, esqueletas, y no botaban su leche. Comadrita Julia, mi vecino me dijo que cure con Glosalben 20% y que sus vacas estaban flacas con tos y diarrea. Le dio una sola dosis oral de Glosalben 20% y hoy sus vacas están que brillan, gordas, hermosas y con bastante leche. Glosalben 20% no deja residuos en la leche. ¿Qué hizo, compadrito, usted? Me fui a la veterinaria corriendo a comprar Glosalben 20% y curé mis vacas, mis borregas, y hoy están sanitas y con bastante leche. Compadrito Carmen, ahorita mismo me voy a comprar Glosalben 20% a la veterinaria, antes que se acabe. Ya, mis hijos, que amarren mis vacas y borregas. Gracias, compadrito Carmen. Gracias. Compre hoy mismo Glosalben 20% en su veterinaria de confianza. Es un producto garantizado del laboratorio La Vet Lima, Perú. Glosalben 20%. Buenazo, barato, no abortivo y no deja residuos en leche. Gamalab Gold 30%, poderoso antiparasitario oral a nivel nacional, de mayor concentración que todos los antiparasitarios orales a nivel nacional. Su composición es rafoxanide 10%, clozantel 10% y albendazol 10%. Doña Carmelita, Doña Carmelita. ¿Qué pasa, compadrito Santos? Comadrita, llegó Gamalab Gold 30%. Es un poderoso antiparasitario oral. Es nuevo, es mejor que todos los antiparasitarios orales. Mata, destruye todos los parásitos y la alicuya. Gamalab Gold 30% también destruye todos los parásitos de tu vaca, tu toro, tus borregas. Curando con Gamalab Gold 30%, tendrá más crías tu ganado, más leche, más carne. Dosificando con Gamalab Gold 30%, también mata los ectoparásitos, gusano de la nariz, tupe, nuche, la falsa garrapata del ganado. Compadrito Santos, ahorita voy a comprar Gamalab Gold 30% a la veterinaria antes que se acabe. Gamalab Gold 30% es un producto garantizado de Laboratorio La Vet. Reconocidos a nivel regional. Junín, Cerro de Pasco, Carhuamayo, La Oroya y, por supuesto, la bella perla de los Andes, Tarma. Agroveterinaria Gamarra garantiza un resultado muy óptimo en el cuidado de tus animales, el cual te da una mejor producción y poder obtener ganancias elevadas. Tenemos solo productos originales para que tus animales y plantas estén sanos y produzcan mucho más. Productos veterinarios, antiparasitarios, vitaminas, sales minerales, vacunas, instrumentos quirúrgicos, en agronomía, semillas, fertilizantes, pesticidas, todos directos de reconocidos laboratorios. Distribución y ventas al por mayor y menor. Asesoramiento técnico asistido en el campo. Agroveterinaria Gamarra, Girón Chanchamayo número 276, Tarma. Agroveterinaria Gamarra, experiencia, calidad, economía y garantía. La radio es un medio accesible, económicamente rentable, al alcance de la gente. Conocemos muy bien a nuestros oyentes y le ponemos lo que quiere oír. Por eso, anuncie con nosotros. Consulte nuestros paquetes publicitarios. Te ayudamos a llegar a más clientes de manera efectiva y actualizada. Porque no solo estamos en las redes sociales, estamos en todas partes. Radio Ondas del Chinchaycocha. Ondas del Chinchaycocha. 1130, amplitud modulada. 90.7, frecuencia modulada. Los esperamos en el Jirón San Martín número 402, provincia de Junín. O llámenos al 064-380007. 11:55. La radio que no se puede dejar de escuchar. Ondas del Chinchaycocha. Ondas. Chaycocha, ¿para qué más? Estar lejos de ti es no poder vivir. Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir.